Desde hace 3 años en Argentina está vigente la ley 26.061. Es la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que viene a aclarar un poco quiénes son los responsables de que se cumplan los derechos de los chicos. Marcela Lapena, de la Asociación Chicos de Rosario, nos cuenta algo más sobre esta ley nacional. ¿Por qué es tan importante? Esta ley es para todos los niños y deja de ser una ley para los chicos más pobres. Es una ley para todos y a su vez lo que siempre viene a ser una ley es a posibilitar la exigibilidad de esos derechos. Entonces, nosotros, muchas organizaciones, lo que hicimos fue intentar militar esa ley, dar a conocer esa ley en función de que cada vez sean más los que puedan sentir que esta ley les facilita la tarea en esto de la vigencia de los derechos de los niños. La ley nacional fue votada entre octubre y noviembre de 2005 y en Santa Fe los legisladores están estudiando todavía una ley provincial de infancia. Pero si ya está la ley nacional, ¿para qué necesitamos una ley provincial? Lo que pasaba con la convención es que enumeraba los derechos y no se sabía quién y cómo se implementaban. La ley nacional viene a bajarlo un poco más a terreno, pero tampoco hay claridad de quién lo tiene que hacer. La necesidad de una ley provincial es esto, declara quiénes van a ser los responsables de cada uno de los espacios de intervención, con qué presupuesto se va a hacer, y bueno, quién es competente y quién no para hacerlo. La posibilidad de una ley de infancia en la provincia de Santa Fe preocupa en distintos ámbitos. Así se expresaba al respecto el presidente del Consejo Municipal de Rosario, Miguel Samarini. En 1994, en la Constitución Nacional, ya se incorpora la Convención por los Derechos del Niño. Hoy ya tenemos, felizmente, una ley nacional. Estamos esperando una ley provincial que va a fijar, de alguna manera, cómo son las responsabilidades de los municipios, porque la idea es que los gobiernos locales tomen estas responsabilidades. En esto hay que seguir avanzando. Rosario es una ciudad que ha avanzado mucho en la última década, pero sin duda, si tuviéramos que hablar de un compromiso, es la deuda social, no hay duda. Argentina tiene una ley nacional que establece las responsabilidades en el cuidado de nuestros chicos. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que el chico y su familia tengan las condiciones de vida dignas. Y la familia tiene que acompañar al niño en su crecimiento. Una ley provincial en Santa Fe debe establecer el funcionamiento y los recursos para que esto sea posible. En manos de todos nosotros, de toda la sociedad, está también hacer que los derechos de todos los chicos se cumplan. El mundo que soñás está en sus manos. Cuidalo. Campaña Aire Libre con los chicos.